Marcial, no temas al lobo. Del hombre es de quien tienes que guardarte. Él es el que de verdad tiene peligro. Las campanas tocan a misa y yo me afeito en camiseta. Al fondo mi padre, sin quitarme ojo, no para de dar consejos. Marcial, no expongas. Si han de morir, que sean otros. Que a tu madre y a mí nos haces mucha falta en casa. Haz amigos los justos. Y siempre, siempre recuerda que tras la niebla está tu reino. No lo sabes. Vas a hacer carrera en la metralla. Esa es la mejor escuela. Piensa en la Hera, en el Eido de arriba, en el Rodal de Abedules. Serán tuyos, recuerda. Luego podrás dejárselos a tu hijo como yo haré contigo. Eso es la vida. Morir. De eso estoy seguro. Has de morir. Pero recuerda, estos montes son tu reino. Así que no es necesario que lo hagas antes de tiempo. Nunca antes que nosotros. Te lo prohíbo. La guerra no es una elección, solo un desatino que pilla al muchacho Marcial a destiempo y le quita la inocencia en el lugar equivocado. Suenan detonaciones, suena metralla, suena Asturias y León. ¿Mataste a alguno, papá? No sé, hija, no sé. Disparos hice y las balas son tercas como no lo son los hombres. Trato de olvidar. No me lo recuerdes. Marcial pierde esa guerra que ganó porque los suyos eran los que estaban enfrente. El destino ha querido que Marcial naciera tarde, en la Galicia que no pudo poner resistencia al monstruo. Deja ya ese tema, hija. ¿No ves que ya casi me he olvidado de todo? Aún recuerdo a tu tío. Él me presentó a tu madre antes de conocerla. Escucha, Marcial, me decía, cuando termine esta sangría, has de subir a Folgoso conmigo. Verás qué mozas. Tienes que conocer a la Ludi, la hermana de mi novia. Ya verás. Hace frío. En esta trinchera hay aire acondicionado. Ya queda poco, ¿no es cierto? Pero todavía hay tiempo. La guerra no termina nunca. Y cada bala que sale de mi fusil me escupe en la cara. ¿Cómo puedes disparar contra los tuyos? Eran órdenes, y yo un crío. Y ahora ya me ves, rendido en esta habitación en la que ya no me queda nada que perder. Marcial perdió una guerra, y recién licenciado no estaba dispuesto a perder otra, la que se libraba en casa de sus padres. Conoció a la Ludi y ya no hubo órdenes de padre ni bodas pactadas que lo detuvieran. En 1939 el mundo meaba agua bendita. ¿Dónde se ha visto que un hijo desobedezca a sus padres? El padre es Dios, no paraba de repetir el cura en sus dominios. Pero Marcial ya había echado alas y ni Dios ni su padre pudieron impedir que volara. بسمك يا Me estoy afeitando y ¿qué crees que me dice padre? Marcial, estás loco, no puede ser, no puedes hacer siempre tu santa voluntad. ¿Qué se te ha roto a ti en Folgoso para que no vengas conmigo a la pedida de mano? No, nunca pienses, hija, que tu padre fue el peor. Yo no quería esa boda pasada, pero eran otros tiempos, así que le di largas. Una pasadita con la navaja por aquí, otra por allá. Pero él iba a lo suyo. ¿Cómo había que decir a ese hombre que yo iba a hacer lo que me diera la gana? Tenía planes a media jornada de allí, hacia el sur, en los ancares más altaneros. Tu madre me esperaba. El tío no mintió. Ella era la moza más guapa que nunca vi. Hacía silbando el camino que comunicaba las dos aldeas. Cuando erais chicos, los veranos que volvíamos al pueblo, nos gustaba bajar cantando Piedrafita. ¿Recuerdas el sendero? Era fresco cuando el sol estaba alto, tapadito por las ramas de los árboles, perfumado de hiedras y silvas que le salían entre las piedras. Pero estoy hablando de antes de la mina y el huerto, antes de la fábrica de la luz. Tú todavía no estabas aquí. Hablo del domingo que hicimos a tu hermano Luis bajo un cerezo que estaba más rojo que verde. Tu madre, jugando con los pendientes improvisados, se ría de la manera que tú conoces. ¿Quién se resiste? Ese fue el principio, el de verdad. Se preñó. A partir de ese instante ya no hubo marcha atrás. Adiós boda pasada, adiós dote, adiós padre y madre. Yo era el osador de los finos, así que sabía que había que hacer. Estos montes estaban dejados de la mano de Dios, infestados de santos, pero sin un Dios que se quedara a vivir en ellos. Piedrafita es camino de estrellas de ida y vuelta. Según se entra en la tierra del apóstol, se sale de ella apremiado por la urgencia de un rapaz en ciernes. Time, I tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be the one you run to see in the evening. When the day is through, I only know what I know. The passing years will show. You've kept my love so young, so new. And time after time, you'll hear me say that I'm so lucky to be loving you. Passing years will show. You've kept my love so young, so new. And time after time, you'll hear me say that I'm so lucky to be loving you. Marcial, Ludi y su bombo partieron monte abajo buscando un lugar en el que en el invierno se pudiera sentir una estufa atizada con el carbón de Fabero. El Bierzo, al fin, es casi California comparado con Piedrafita. Una maleta, una cama, dos pares de zapatillas y una barriga de 6 meses. Eso era todo. Y trabajo, trabajo y más trabajo. Al fin Marcial se emplea en la fábrica de la luz. Ya es obrero. Tiene más hijos y una casa sindical. ¿Recuerdas, padre, el membrillo y su sombra? Más allá el cerezo. Y al fondo los rosales. que nunca prosperaron, pero que tampoco acabaron de agotarse. El membrillo era un paraguas de sosiego para las tardes de verano. Ese árbol ha visto crecer 3 generaciones y 1000 cielos de estrellas. Al fin una casa. Llega hasta buen puerto, Marcial. Con patio y un terreno que fue huerto de alegría y dignidad. Que año a año fuimos regando toda la familia. Al fin, padre, el huerto nos unió más que la sangre. La planta de arriba, apenas una estancia por la que se accede por una escalera, fue un libro en el que están escritas todas las confidencias. Apenas un suspiro y ya éramos 5 hermanos. ¡Ah, hija! Tu madre siempre se preñó debajo de un cerezo cargado de pendientes. Esta tierra es generosa. Mírala, tan llana, tan fértil, rodeada de montes que no saben de trigo, pero sí de carbón. El carbón es vida y salario, y calor que se hace luz en las turbinas de la fábrica de Ponferrada. El aire era negro, pero tras el grisú había un hogar digno, un patio y un huerto que dio comida y alegría a toda la familia. Allí reímos todo lo que nunca se ha reído en los Ancares. Muchos días de invierno, las demás casas sindicales quedaban ocultas por la niebla densa y peleona que se hacía dueña de la llanura. Y yo siempre esperaba que apareciera Marcial de la nada. Siempre con su camisa blanca debajo del mono de trabajo. Y que en 2 pasos se plantara ante mí para sacarme un caramelo de la oreja. Ya ves, padre, en esos últimos años del reinado de Franco, los obreros del carbón salían de la niebla con los bolsillos cargados de golosinas que hacían brotar de las orejas de sus hijos. Eso era magia de la buena. Mucho mejor que la que saca conejos de una chistera. La cocina era un paraíso de antracita ardiendo. Al fondo la mesa en la que Ludi cortaba los retales. Y todos los hermanos repasando la lección de geografía. ¿Recuerdas esa mesa, padre? Hoy no es nada. 4 maderas. Pero sobre sus patas está escrita toda nuestra historia. La casa y el patio también son nuestra historia. En él plantaste el cerezo al que Ludi se subía con el gato en el regazo cuando, a finales de mayo, los primeros calores le traían pendientes y un aire cargado de melancolía que había nacido en los Ancares. Eso fuimos, padre. Y eso somos. Se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. Cayó, cayó, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa te reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esa lluvia que ciega los cristales que alegrarán perdidos arrabales, las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae el amor, la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Y ya. Esa lluvia que ciega los cristales, que alegrará en perdidos arrabales, las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada. Pare que vuelve y que no ha muerto. Lo malo no es un vaso de vino. Lo malo, hija, es que el médico te diga que tienes el hígado como el de una oca. Y lo peor es que tu madre se entere. Luego me vinieron todas rodadas. Ya ves, la vida a veces es una hija de perra que se disfraza de muerte y se te apropia de todo. A mí no me ha quedado ni el alma. Un buen día, de la noche a la mañana, dejó de gustarme el vino. Después de eso, ¿qué esperas? Todo se vuelve oscuro. La Ludi nos lo mandaba Hurtadillas. Mientras ella tenga tu saba, nosotros, cualquiera de los hermanos, dejábamos caer los polvos del sobre en tu sopa. Nunca notaste el engaño. Todos estábamos en la pomada. Era necesario que odiaras el vino, y esa medicina estaba de tu lado, aunque no la pudieras imaginar disuelta en el plato. Eso fue lo de menos. Recuerda, hija, haz un esfuerzo, tú que todavía tienes memoria. La medicina erais la Ludi y todos vosotros. Odiar el vino que antes te saciaba es muy humano. Lo peor ocurrió después, cuando los rayos cayeron uno detrás de otro en mi cabeza. Así no hay manera de cosechar nada. El huerto se me hizo muy grande. Olvidar todo. ¿Qué ejercicio más insano cuando no eres tú quien lo decide? Las manos dejaron de tener aplomo y la herramienta fue una losa que caía una y otra vez apenas la empuñaba. ¿Qué puede hacer un obrero sin su herramienta? Desde un punto de vista médico, las células del Parkinson se vuelven viejas. Más viejas que el propio Marcial, que ya nació viejo. Y tú, que eras armonía plena, te fuiste agarrotando, sin poder hacer nada por impedir que esa torpeza, hija de la enfermedad, se te apoderara. Los miembros van cada uno por su lado. Marcial, te estás marchando, y lo sabes. ¿Cómo no me iba a volver arisco si todo lo que había edificado empezaba a caer como una montaña que se derrumba en mitad de la noche? La muerte es una puta, nunca lo olvides, hija. Y si te lleva a medias, solo un poco, sin molestarse en hacer bien su trabajo. La maldita se toma el tiempo necesario, a ella le sobra. Y jode hoy un poco y mañana más. Y yo puedo hacerme el despistado, pero hay un momento para todo. Y alguna vez, las menos, recobraba conciencia y memoria. Y en ese momento me miraba desde fuera y no daba crédito a lo que veía. Apenas era una calcomanía de lo que fui. ¿Cómo te tomas eso? Las dos mujeres que todavía vivíamos en el Bierzo éramos hijas del mismo cerezo. ¿Qué podía hacer la Ludi si ella también tenía sus pasos cerca de la silla de ruedas? Entre achaques y miasmas apenas se tenían pie. ¿Cómo se las iba a valer ella contigo? Éramos hijas del mismo cerezo, con que un rato Mari y otro yo dejamos un buen trozo de nuestras vidas a tu lado. Eso es amor, lo sabes. Recuerda, me decíais, las medicinas del bote rojo son las tuyas y las del verde las de madre. ¿Cómo querían que recordase nada si hasta el calendario era un río de fechas que se desbordaba? Tres comidas al día, las medicinas en los botes, limpieza, viajes al hospital, atender las dos casas. El mundo era una losa demasiado pesada para dos gigantas como nosotras. Marcial, no nos lo tengas en cuenta. No había otra. Ni el más plantado de los héroes podría resistirlo. Así que tuviste que venir aquí a esta residencia en la que el porvenir tanto escasea. If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there, for she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down, it curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down, that's the way I remember her best. If you go when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, please say hello to the one who lives there, for she was once a true love of mine. In the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there, once was a true love of mine. True love of mine. A true love of mine. A true love of mine. True love of mine. A true love of mine. A true love of mine. She was once a true love of mine. Una semana en casa y otra en el hospital. Eso no es vida, pero está tan lejos. Me dices que solo a media hora en coche. Bah, no digas bobadas. Eso es un mundo cuando se ha cruzado el río del olvido. Es el único que se puede vadear cuando el Parkinson te está devorando. Sin pasado, sin futuro. Ay, hija, qué bueno es el tiempo cuando tú estás cerca. Todos los días, llueva o truene, me traes el sol abriendo esa puerta. Tu madre, ya la olvidé, pequeña. Crucé ese río que te roba lo más querido. No hay recuerdos ni cerezos en mayo. Y mientras tanto ya me ves, aquí postrado. Sueño que Nuestra Señora de Cebreiro viene por las noches a turbar la poca paz que me queda. A ti sí que te reconozco. ¿Cómo me puedo olvidar de mi pequeña? El Parkinson no puede contigo, no con el trozo de mi cerebro en el que estás alojada. Sácame de paseo, que quiero ver de cerca el sol que alumbra a los vivos. La locura te salvó del Parkinson. Tú, que fuiste ateo por la gracia de Dios, ¿vesme ahora con a Virxen do Cebreiro? Menos mal que las neuronas dejaron de conectarse. No te preocupes, aunque tenga que estar conduciendo todo el día del trabajo a esta casa, no faltaré para traerte el sol, porque eres un niño obediente, mientras la gangrena se te come la pierna a bocados. Aunque yo te conozco, Marcial, puede que te estés haciendo loco para dar esquinazo al dolor que te cerca como una jaulía de perros sedientos de sangre. No puedes hacer otra cosa. Tienes que estar aquí. Recuerda que el grisú de la cocina de gas es más traicionero que el de una galería recién abierta. Tranquilo, Marcial, tranquilo, que hoy vamos de paseo y luego de visita a casa de la Ludi. ¿La recuerdas? ¿Yo qué voy a recordar, hija? No hay casa, ni huerto, ni un cerezo al lado del membrillo. No hay nada. Esta maldita enfermedad me está dejando sin blanca. Pero vamos, solete. Súbeme a la silla que quiero ver la tarde fuera de esta trinchera. ¿Sabes? Ya no recuerdo cómo era mayo. Me dicen que está en el calendario que hay en la sala del botiquín. Tiene una foto con un cerezo, pero yo ya no sé cómo son los árboles, ni que bajo su sombra se gestan camadas. Ale, ale, sácame de esta trinchera. Vamos de visita. Que quiero probar el chocolate que nos está haciendo esa mujer tan afanosa. El viento, las nubes, los árboles van muy rápidos y en dirección contraria, hija. ¿Dónde está ese sitio al que vamos? Una vez por semana íbamos a tu casa. La misma que levantaste con el sudor de una vida. Ludi está allí esperándote, entera, A pesar de sus achaques, esa mujer de una pieza prepara feliz el chocolate a su hombre y lo sirve entre risas bajo un cerezo que ya no recuerdas, padre. Pero que está allí desde la noche de tus tiempos, al lado del membrillo. ¿Cómo olvidar eso? Ni el Parkinson ni la muerte pueden hacer que olvide la sombra del membrillo bajo la que tomé el mejor chocolate del mundo. ¿Y cómo dices que se llama esa mujer? Ludi. No, no la recuerdo, pero es muy guapa y simpática. Qué bien se ríe, ¿verdad? ¿No te parece que tiene ángel? Y qué cosas más interesantes cuenta. No se lo digas a nadie, pequeña. Pero tiene algo que te da alegría. ¿No te parece? Vendremos más tardes. Creo que ya no podré olvidar nunca su risa. Me estaré curando, hija. ¿Y cómo dices que se llama? De esta te curas, Marcial. Parece que la muerte no va a dar rodeos. Nos lo han dicho los médicos. Queda poco tiempo y la Ludi, la mujer del chocolate, quiere estar a solas contigo. ¿Verdad que deseas pasar con ella el último suspiro? Esto ha sido todo lo que nos han contado el padre y la hija de la historia de hoy. que apuntar que no esté dicho. Mejor voy a leer un soneto de don Francisco de Quevedo y Villegas, que dice mucho mejor lo que me ha sugerido la historia. Ahí va. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevaré el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ahora a su afán, ansiosa, lisonjera. Mas no, de sotrora parte, en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama la agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios, prisión nacido. Venas que humor a tanto fuego han dado. Médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrán sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Y dicho esto, les dejo con el doctor Emanuele Ornatone, que les va a presentar a los músicos que han tocado para nosotros. Además del fondo musical del Tarkovsky Quartet y su pasión, según Andrei, este programa ha contado con Jacques Brel, recordándonos la dura existencia crepuscular de los viejos y el péndulo del tiempo que tanto a ellos como a nosotros nos espera. Dafer Youssef, una voz rebosante de la belleza que refleja lo que se hace en nombre del amor. Chet Baker, que recrea en tiempo de jazz las mágicas palabras. Una y otra vez me digo a mí mismo que tengo mucha suerte al ser amado por ti. El Cabrero, interpretando a Jorge Luis Borges y a una lluvia que sucedió ayer. Bob Dylan, junto a Johnny Cash, desvelándonos el misterio de la chica del Condado Norte, a la que añoramos sin saber que siempre ha estado a nuestro lado. Aunque nuestra memoria flaquee, nunca será tarde para volver a enamorarse de ella. Radio Tarifa, al acecho de un recuerdo y un ramo verde. Y por último, Horace Silver. Su canción, Para mi padre, encierra todas las palabras que nunca se dijeron, todos los sentimientos que quedaron sin expresar, todos los recuerdos que en las horas postreras vuelven con toda su fuerza y profundidad a través de las lágrimas. Un beso y buenas noches.